potencia para arrojarme al fondo del mar. Para sacarte, perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar. Al ver tus ojos por vez primera, niña hechicera, me enamoré. Porque no hay ojos lindos y bellos que yo por ellos me moriré. Quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de miel. Porque en mi mente llevo grabado el nombre bello de esa mujer. Tú me juraste un dichoso día y de testigo pusiste a Dios. Que me amaría sinceramente, sin separarnos nunca los dos. Dichoso día que me amarías a mí no más, que me amarías sinceramente sin separarnos nunca jamás. Ojitos tristes y huerfanitos se quedarán porque ya me voy. Pero más tristes se quedarían sin los recuerdos que yo les doy. Canciones pa' que las cantes, yo ya me voy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy.